Bueno, vamos a darle la bienvenida en este caso a Adriana Jones, bueno, titular de ATSA aquí de Tandil, porque bueno, están haciendo un reclamo puntual que tiene que ver con el pago del medio aguinaldo. Le damos la bienvenida a ABC Hoy Radio. Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya te saludan. Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un gusto hablar con ustedes. Bueno, igualmente. Adriana, contanos, bueno, ¿en qué situación están en ATSA respecto a este reclamo entonces de el medio aguinaldo? Sí, en realidad, bueno, trabajando mucho, uh-huh. Comprometidos con esto, con decisiones de poder llevar a la comunidad y que la comunidad se entere de lo que viene ocurriendo en este periodo del pago del aguinaldo. Ya hemos iniciado gestiones ante el Ministerio de Trabajo. Vamos a dar nombre y apellido de cada establecimiento y empleador como corresponde, para que la comunidad un poco comprenda, porque por un lado agradecemos a los trabajadores de la salud que están al frente, y en particular a los privados, que es a quienes representamos. Y a su vez, por otro lado, no tienen la compensación de su pago como corresponde. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que el aguinaldo debería ser pagado, ya debería haber sido pagado. Pero ¿tienen Exacto. ustedes algún caso puntual que han planteado el pago en más de, o sea, en algunas cuotas sería? Sí, en realidad nosotros tenemos, el aguinaldo se paga el 30 de junio en el primer semestre y en el segundo semestre el 18 de, claro. de diciembre. Lo que más nos llama la atención ahora es esto de sentirse con el compromiso, con la amistad y con lo que sea en cuanto a tener la empatía con respecto, ponemos un ejemplo claro que es el Cerratillo Tandil, la doctora Gentile, Dolores, quien es la jefa de personal y apoderada, con la cual estuvimos dialogando y consultamos el por qué no se había abonado el aguinaldo. Ella nos refiere, manifiesta que ella va a ser solidaria con Fepliva. Fepliva, quien la dirige, el jefe del distrito, es el señor Carlos Petraglia, empresario él. Y además dice que el señor Petraglia, como dio orden y es solidario con el con los establecimientos, o sea, con los trabajadores, de pagar en 3 a 6 cuotas, se va a efectivizar de ese modo. Yo lo que pido que ser solidario, uno lo puede ser con todos, con la comunidad toda, pero con el empleado uno tiene que ser responsable. Claro. Porque el empleado es el que sostiene en este momento el sanatorio, y como lo hizo siempre. Entonces creo que ahí hay que dar marcha atrás con eso y comprometerse con sus trabajadores. Uh-huh. ¿Adriana, es la primera vez que le sucede esto? Han pagado algunas que otras veces, y también los hemos llevado al ministerio así, pagando desdoblado, pero veníamos bien, pero tenemos inconvenientes en otros establecimientos, pero en este en particular que estamos hablando, siempre se ha tratado de pagar en 2 o 3 veces y hemos llegado siempre al acuerdo de que lograr que objetivamente se pague en tiempo y en forma. Uh-huh. Esta vez hay una tesitura de parte de la empleadora donde ha determinado que se va a pagar en cuotas. Cuando el trabajador está ansioso, esperando poder cobrar su aguinaldo, su sueldo, los sueldos han sido efectivizados, pero el aguinaldo no. Y además, no solo que sabemos que el dinero está, sino que además también sabemos cómo viene esto de parte del Estado. El Estado ha ayudado mucho a los empleadores en este momento para que esto repercuta en el trabajador. Estamos con los ATP que nos vienen cobrando desde el mes de marzo, están cobrando los medios sueldos a los trabajadores. El empleador está exento del 95% de las cargas sociales. O sea, eso es lo que más cuesta y lo que menos se comprende, porque si el empleador en este momento está ingresando más dinero a sus arcas, ¿cómo es que no hace el pago efectivo como corresponde? Porque además IOMA también ha pagado marzo y abril, ha aumentado un 7%, Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que ocurre? El sanatorio está trabajando a pleno, o sea, está trabajando normal. Eso quiere decir que las obras sociales también prepagan, también han realizado los pagos. Esto es una cuestión, creo yo, caprichosa y de empatía por el jefe de Fecliva. Entonces, vemos mal, porque acá la empatía y se tiene que tener por quien es el empleado, el que sostiene en este momento el trabajo, el que está al frente de la batalla, el que lidió con la pandemia, porque ellos fueron centro de atención del COVID-19. Entonces, creo yo que hay que hacer una lectura detallada de lo que está ocurriendo, y por eso digo, ser solidario, uno puede ser solidario con la comunidad toda, pero ser responsable ahí con quien está al frente en este momento del trabajo, que uno deja a su familia, su tiempo. La gente va a trabajar porque necesita el trabajo y quiere cobrar por ese trabajo. No podemos estar manejando, manipulando el sueldo de la gente o el aguinaldo. ¿Y las diferencias son solamente con el sanatorio Tandil o también con la clínica Chacabuco? No, la clínica Chacabuco está del mismo modo. También están viendo de que la clínica Chacabuco es a la espera. La clínica Chacabuco en realidad es algo en particular que también hemos pedido al Ministerio de Trabajo, como hemos pedido al sanatorio. Puedo nombrar la clínica Chacabuco en esta situación, puedo nombrar a Resonancia del Centro, estamos hablando de digamos lugares grandes, centro de diálisis del doctor Mesina, que tampoco ha pagado, inclusive no ha concluido el pago de los sueldos, pero la clínica Chacabuco es como que viene como enquistada, con deudas, adeudando ya desde el año pasado, decretos que no se han concluido de pagar. Por lo tanto, nosotros estamos ahora, en este momento, haciendo reclamos ante el Ministerio. Y después, bueno, empezaremos con las acciones dentro de cada establecimiento con la reducción de tareas. Eso es lo que se viene en caso de no lograr que los empleadores recapaciten y paguen. Van a una medida de fuerza. Sí, seguramente, sí. No se corta ahora un poco estos días que nos vienen los días de feriado, pero seguramente tomaremos medidas de fuerza. Sí, ya eso está también dentro de lo que tenemos ya programado. Exacto. Como acción. Sí, porque a mí me parece, ante lo que les comenté, lo que tienen ya, digamos, excepción de lo que es el pago de las cargas sociales, el 95% es mucho dinero que no se está aportando. O sea, hay muchos beneficios, inclusive la provincia les da. Hay 400 millones de pesos destinados a que el empleador que no puede afrontar las cargas en ese momento de hacer un pago de sueldos o de aguinaldo, puede recurrir a esos préstamos y tampoco lo han hecho. Quiere decir que el dinero está y esto de venir cobrando los ATP, también es real que el Estado se está haciendo cargo de los sueldos de los lugares privados. Entonces, me parece a mí que esto ya pasó de claro a oscuro, y es el momento en que tenemos que estar acompañando mucho más al trabajador. Uh-huh. Adriana, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para con ABC Radio, muy amable. No, gracias a ustedes. En principio, lo que quiero dejar es el mensaje de agradecimiento, no solo a ustedes, sino a los trabajadores que siguen batallando día a día, que siguen día a día trabajando, poniendo su tiempo y, como dije, dejando su familia, pero esto se tiene que saber. Lamentablemente estamos en un lugar donde creemos que las cosas funcionan muy bien, porque vemos un frente muy lindo, porque vemos una guardia que nos parece que estamos no en Tandil sino en otro lugar, pero se debe saber que mucho de eso lamentablemente se hace con el esfuerzo de los trabajadores. Sí, o del bolsillo de los trabajadores. Uh-huh. Así que agradezco a ustedes por el espacio. Y bueno, quiera Dios que la próxima sea para dar buenas noticias para todos. Esperemos que sí, que puedan cobrar lo que corresponda, Adriana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por el tiempo. Hasta luego. Muy amable. Gracias. Buenos días a todos. Gracias.